Me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, ey. Me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo. Yo sé que soy caro. Que pa' ti soy caro. Antes mami decía, está todo caro. Esos tiempos se acabaron. Yo soy como Durán. Yo la cojo y va pa' laro. Como si fueran disparos. Las reglas yo las rompo y las reparo. Yo sé que ese culo es caro. Lo mismo bebamos, que bebo guaro. Tú eres otra vez me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo, que odio manía. Por solo ser yo y no como se suponía. Hasta que no te pulmonía. Y aquel se encojona porque no contesté. Sorry, no quiero hablar con usted. Yo tengo la salsa, también el ballet. Por eso cuando dejo la máquina en el ballet, me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, ey. Me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo. Yo sé que soy caro. Que pa' ti soy caro. Que no puedo ser así. En que te hago daño a ti. En que te hago daño a ti. Yo solamente soy feliz. Porque no puedo ser así. En que te hago daño a ti. En que te hago daño a ti. Yo solamente soy feliz. Solamente soy feliz. Solamente soy feliz. Solamente. Solamente soy feliz. Solamente. Y ser feliz nunca me ha salido caro. Ahora veo todo claro. Con dinero, sin dinero. Pa' poner baby, baby, baby.